mientras los demás no quieren enterarse, fingen no darse cuenta, se fingen ciegos, o tal vez no fingen, y eso aún da más miedo. Cargar sobre las espaldas el mundo y todos sus problemas. Tal vez la rebelión de Atlas no sea la que alguien dijera, más que cosa de coraje, es cosa de necesidad. No diría valentía si no hay ninguna opción más. Entre la espada y la pared, primero es la pared y luego la espada. Y si no hay donde correr, se clava, se clava, se clava, se clava. Y aunque sea el pueblo siempre el que pone la sangre, una espada de Damocles pende sobre cada gobernante. Cuando el mundo se desploma, no para a tomar aliento. Unos son siempre los primeros, los demás les van siguiendo. Y volverá a caer Roma, van y vienen los imperios, y lo que quedan son personas que siguen sobreviviendo. Cuando el mundo se desploma, Atlas se encoge de hombros. Cuando Atlas se encoge de hombros, el mundo se desploma. Alguien se pensó que a un rey lo sostiene su corona. Pronto se supo que no, que sin cabeza está Roma sola. Que le pregunten a las pirámides, que hasta el tiempo teme. Hasta las piedras saben que la base es lo que las sostiene. Que le pregunten a las montañas, ¿quién sustentará sus nieves? Si no hay laderas pedregosas sobre las que se eleven. Que le pregunten a las secuoyas milenarias, sin raíces, ¿cuánto correrá su savia? Sin su tronco, ¿cuánto se elevarán sus ramas? ¿Y qué harán sus hojas al ver cómo la luz se apaga? Atlas se encoge de hombros y el mundo se desploma.